quisiera otra vez tenerte entre mis brazos y volver a sentir el fuego de tus besos, para recordar, amor, el tiempo que pasamos y así juntos los dos quedarnos para siempre. Quisiera otra vez tenerte aquí cerquita, acariciar tu pelo y morderte tu boquita, y volver a sentir lo ardiente de tus besos, la llama del amor que llevamos por dentro. Porque hace tiempo ya que nos queremos, porque hace tiempo ya que nos amamos, por eso es que hoy de ti estoy enamorado y hoy quisiera sentir la llama del amor y nunca separarnos. Quisiera otra vez tenerte aquí cerquita, acariciar tu pelo y morderte tu boquita, y volver a sentir lo ardiente de tus besos, la llama del amor que llevamos por dentro. Porque hace tiempo ya que nos amamos, porque hace tiempo ya que nos queremos, por eso es que hoy de ti estoy enamorado y hoy quisiera sentir